Buenas, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy quiero hablar del alma. Desde que el ser humano es ser humano, probablemente desde antes de ser seres humanos, desde que tenemos la capacidad de pensar, desde que tenemos la capacidad de razonar, probablemente hemos tenido una pregunta en nuestras mentes. ¿Por qué somos capaces de pensar? ¿Por qué somos capaces de razonar? ¿Por qué tenemos la consciencia, de que existimos, de que pensamos? ¿Cómo funciona? ¿Por qué motivo somos especiales? Veíamos a otros animales y nos creíamos superiores a ellos, porque no veíamos que esos otros animales pensaran, aunque en realidad sí que piensan, ¿no? Nosotros nos sentíamos fuera de esos animales. Otra cosa, somos seres humanos, ¿no? En realidad no hemos dejado de ser animales, pero nosotros no éramos conscientes de esa condición. Y siempre pensábamos que aquello que nos diferenciaba de esos animales era que nosotros pensamos, ¿no? Que tenemos conciencia, que tenemos capacidad de raciocinio. ¿Pero por qué tenemos esa capacidad de raciocinio? Cuando no existía el método científico. Y estoy hablando del método científico en el sentido más amplio de la palabra, no en el sentido moderno, el método ideado en los últimos siglos. No, no, no. Estoy hablando de la mera observación y obtención de conclusiones verificadas. Antes de ese proceso, todo lo que nosotros considerábamos cierto básicamente eran las explicaciones más plausibles que se nos ocurrían, fueran o no correctas. Y cuando no había una explicación natural a algo, bien porque la explicación natural fuese demasiado compleja para descubrirla con aquellos medios, o bien porque nadie había dado con ella en esas circunstancias, lo más habitual es que nos inventáramos nuestras propias respuestas en forma de mitos, en forma de dioses, de monstruos o demás ideas no comprobadas, pero que convencían a la masa y que más o menos daban por hecho la causa de esos acontecimientos. De este modo nació Zeus como el señor que lanzaba los rayos en la antigua Grecia, o del mismo modo Thor hacía exactamente lo mismo golpeando con su martillo contra el yunque en la antigua Escandinavia. Y de ese mismo modo existió lo que hoy conocemos como alma. Buscábamos una interpretación, una explicación a por qué pensábamos, de dónde surgía esa capacidad nuestra de pensar, de imaginar, de idear, de raciocinio. Y no la encontrábamos en el mundo natural. Así que nos inventamos algo por encima de ese mundo natural. Además, el hecho de que aparentemente tengamos una libertad de acción, que seamos responsables de nuestros actos, que tengamos esa capacidad de decisión activa, es algo que asumimos, que asumíamos y seguimos asumiendo. Tanto esa libertad como nuestra capacidad de pensar siempre se han atribuido a un elemento inmaterial que hemos llamado alma. La existencia de este alma nos ha permitido preguntarnos por su naturaleza. Si es una entidad inmaterial, significa que existe algún espacio, alguna dimensión, algún mundo, igualmente inmaterial, que es donde ese alma existe, donde ese alma se aloja. Y al ser una entidad inmaterial, no se corrompe, no se deteriora, es inmaterial. Entonces no muere. Y por tanto nuestro alma es inmortal. Y eso nos facilita otra cosa, nos quita el miedo inherente a morir. O al menos lo alivia. Yo tengo miedo a morir, pero si pienso que mi intelecto, mi conciencia, va a vivir para siempre en ese otro mundo, la muerte se me antoja un poco menos terrible. Sobre todo si posteriormente se crean mitos alrededor de ese alma y dependiendo de cómo hayas vivido o cómo mueras, dependiendo de la cultura, el alma tendrá un destino u otro, ¿no? De modo que puedes ir a un paraíso o a un Valhalla o puedes terminar en un lugar tan aterrador como el Hades. O tal vez ese alma se reencarne en otro ser vivo y puede reencarnarse en una cucaracha o en un gusano, o puede reencarnarse en un rey. Esto lleva a una percepción platónica del mundo, en el cual hay dos mundos, dos lugares. El mundo inferior, ese mundo material, caduco, corrompible y que puede ser degenerado, puede ser estropeado. Y un mundo superior, un mundo inmaterial, en el cual no existen esas corrupciones, ¿no? Donde todo es eterno. Todo esto es precioso, es muy poético, es muy bonito, ¿no? Y explica por qué motivo tenemos libertad, porque el mundo inmaterial no estaría dominado por los principios de las causas y efectos. Sería inmaterial y por su propia naturaleza inmaterial no sería de ningún modo determinista. Pero con lo que sabemos hoy parece una explicación simplista. No solo simplista, sino que además no es una explicación que podamos asumir como cierta. No, sin pruebas. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo IV. Y cualquier afirmación que se realiza, sobre todo teniendo en cuenta que las afirmaciones tienen que ver con aspectos de la realidad y que pensamos forma parte de la realidad, necesitamos pruebas, necesitamos evidencias, necesitamos demostrar que esas afirmaciones son ciertas para poder hacer esas afirmaciones. De lo contrario, las afirmaciones no tendrán ninguna validez y decir que existe el alma tendrá el mismo sentido que decir que existen los pitufos, los elfos, los unicornios o una tetera orbitando alrededor de Marte. Valiéndome de la metáfora del señor Russell. Perdonad que pause, pero estoy ordenando mis pensamientos. Entonces, ¿existe el alma? La explicación es muy bonita, es muy poética, muy lírica. Pero ¿es realista, es plausible, encaja con el mundo real o es una fantasía, un mito? Volvamos al principio. Pensamos, y eso es un hecho, tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de resolver problemas, tenemos sentimientos, tenemos imaginación, pero no somos los únicos animales que lo tenemos. Hay otros animales que también tienen estas capacidades, más o menos desarrolladas. De hecho, no se puede establecer un límite a partir del cual, digamos, estos animales no tienen esa capacidad y estos otros animales sí. Es más como un gradiente, como un continuo a lo largo y ancho de todo, de toda la biosfera. Tenemos seres vivos que podríamos decir claramente que no tienen esa capacidad, como las plantas. O sí, porque al fin y al cabo las plantas reaccionan contra sus enemigos, orientan las hojas a favor del sol. Bueno, eso no es pensar. ¿Y lo que hace un alga que detecta cuando un animal potencialmente depredador se encuentra cerca y huye? Y sin embargo se acerca allí donde está el sol o donde hay otras algas de su mismo, de su misma especie. O incluso ese alga que persigue a un organismo menor que ella para devorarlo. Esas algas existen, se llaman euglenófitas. ¿Piensan las euglenófitas? Es una sola célula, es un organismo unicelular, no podremos decir que piensa. Sin embargo, tiene estas reacciones. Son pura química, pero se parecen a lo que nosotros llamamos pensar. Bueno, ¿y si lo que nosotros llamamos pensar no deja de ser pura química? ¿Y si lo que llamamos pensar no deja de ser una serie de reacciones físico-químicas que suceden en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso? Del mismo modo que en esta célula ocurren una serie de reacciones químicas que hacen que sienta atracción por estar con sus congéneres o que huya de un depredador o que persiga a una presa. Sí, estoy hablando de un alga carnívora, una alga depredadora. No os extrañéis, no es el único organismo vegetal que come cosas, ¿vale? Tenemos plantas carnívoras. La planta carnívora atrae a la mosca con sustancias químicas. Cuando la mosca llega, cierra la trampa y la devora. No la persigue, pero la atrae. Como muchos animales hacen. Hay peces en el fondo abisal que llaman la atención de otros peces con una pequeña lucecita. Y cuando llega el pez enemigo, se lo come. En el caso de la planta es pura química. En el caso del pez parece que hay una intencionalidad, ¿no? Pero no deja de ser pura química también. ¿Dónde está el límite? ¿En qué momento ponemos el límite de qué animal piensa, de qué ser vivo piensa y cuál no? ¿Ponemos el límite en tener un sistema nervioso? El comportamiento de una esponja y el de una planta no son muy distintos. Una esponja no tiene sistema nervioso como tal. Una medusa sí, pero el sistema nervioso de la medusa es muy simple. Y sin embargo, el comportamiento de una medusa no deja de ser muy similar al comportamiento de una planta carnívora, en cuanto a la depredación se refiere. ¿En qué momento establecemos el límite? Tener un sistema nervioso centralizado. Las hormigas tienen un sistema nervioso centralizado, pero no tienen un cerebro como tal. Y las hormigas son ampliamente sociables, establecen jerarquías. Pero claro, es un hecho de su biología ese tipo de jerarquías. ¿Se puede decir que las hormigas piensan? Está claro que hay animales que piensan. Un delfín piensa. Un chimpancé piensa. Un gorila piensa. Una orca piensa, un elefante piensa, un perro piensa, una rata piensa. ¿Qué animales piensan y cuáles no? ¿En qué momento tenemos el límite? Si en algún momento me preguntasen a mí esa pregunta, ¿en qué lugar ponemos el límite? Mi respuesta es no tengo ni idea. No sabría decirlo porque depende de cómo lo definas. No encuentro un límite. No creo que exista un límite. Hay un gradiente, desde organismos que piensan muy poco hasta organismos que piensan mucho, como nosotros. Organismos que somos capaces de pensar en las causas de por qué pensamos. Es dar la vuelta. Pero no sabemos si esa capacidad la tienen otros animales. Lo ignoramos. No hemos sido capaces de comunicarnos con suficiente éxito con otros animales para saber si se hacen la misma pregunta. Aunque los animales con los que nos hemos comunicado con éxito nos invitan a pensar que no se hacen esa pregunta. Pero a lo mejor es que nunca se la han hecho estando nosotros delante. No podemos saberlo, al menos de momento. Con la tecnología con la que tenemos hoy, no podemos saberlo. Y no vamos a ser tan incautos como aquellos que se inventaron el alma para explicar algo que no podían explicar. Prefiero decir que no lo sé. No lo sé, no tengo respuestas a esa pregunta. Investiguemos. A lo mejor en el futuro encontramos una respuesta satisfactoria y basada en el mundo real y no una respuesta imaginada basada en suposiciones. Pero volvamos al alma. ¿Y si ese alma, esa capacidad de pensar, deducir, inferir, imaginar, sentir, no es más que un conjunto de reacciones físico-químicas que suceden en un órgano que conocemos como cerebro? El alma existe, por supuesto que existe. Definido así, como el conjunto de pensamientos, ideas, sentimientos, capacidad de imaginar, tener conciencia. El alma existe. Todas esas cosas las tenemos. Es un hecho. Somos capaces de hacer todas esas cosas. Sin embargo, en este punto el alma ya no es algo sobrenatural. Las múltiples y muy variadas interconexiones entre nuestras neuronas son capaces de provocar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. El conjunto de neuronas interactuando entre sí, no las neuronas individuales, sino el conjunto. Es muy común decir que en los seres vivos el organismo es más que la suma de sus partes. Y eso sucede con los organismos y también sucede, por ejemplo, con un ecosistema, ¿de acuerdo? En un ecosistema tenemos varias poblaciones, cada población formada por varios individuos. Sin embargo, la población es más que los individuos, que la suma de todos los individuos, porque hay una serie de interacciones entre esos individuos. Y, por supuesto, hay interacciones entre las distintas poblaciones de distintas especies que se reflejan en el ecosistema, de modo que el ecosistema no es la suma de sus partes, es algo más, es una unidad propia, es una entidad propia que tiene valor propio. Lo mismo sucede con un ser vivo, es más que la suma de sus células, más que la suma de sus componentes. Se genera un nivel nuevo de complejidad, que es superior a la suma simple de sus subunidades. Algo así también sucede con nuestra capacidad de pensar. Nuestro cerebro es más que la suma de las neuronas y las capacidades del cerebro son mayores que la capacidad individual de cada una de las neuronas sumadas entre sí. Pero si decimos que nuestro alma, nuestra capacidad de tomar decisiones, es solo química, es solo responsabilidad de nuestro sistema nervioso y sistema endocrino. ¿No somos entonces esclavos de la química de nuestro cerebro? ¿No tendría la responsabilidad de nuestras acciones estar directamente en manos de cualquier molécula química que vague por nuestro cerebro o por nuestro sistema nervioso? Cada neurona individual funciona de forma causal, una relación causa-efecto directa. Es absolutamente determinista. Pero cuando tienes suficientes neuronas interconectadas, aparece la consciencia, aparece el pensamiento y aparece la libertad. Aparece la toma de decisiones y aparece los sentimientos. Cuando sumas las neuronas, el resultado es superior a la suma de dichos efectos producidos por las neuronas. Desde luego, si lo analizamos todo desde un punto de vista absolutamente físico, llevado a la física cuántica más profunda, seguimos siendo máquinas deterministas. Esto lo explica muy bien Quantum Fracture en uno de sus vídeos. Os recomiendo que vayáis a verlo. Sin embargo, desde una perspectiva macroscópica y desde una perspectiva práctica, todas esas interacciones son tan numerosas, tan complejas, y las pequeñas variaciones en cada una de esas interacciones genera respuestas tan distintas que es impredecible. Está sumido en la teoría del caos. Ya sabéis, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales generan grandes cambios en los resultados. Por lo tanto, incluso aunque sea determinista a nivel cuántico, desde una perspectiva macroscópica y humana, es caótico y por tanto impredecible. De modo que desde ese punto de vista tenemos algo así como una libertad. Esto de la suma de las neuronas que forman la autoconciencia y el pensamiento, en realidad no deja de surgir de las propias interacciones entre las distintas neuronas. Hay gente que se molesta por decir, por escuchar que no somos más a nivel mental que interconexiones físico-químicas y resultado de una serie de reacciones. Pero es la realidad, es la que tenemos y puedes hacer dos cosas con ella, aceptarla o negarla y seguir viviendo en un dogma que hoy en día sabemos falso. Si definimos el alma como el conjunto de pensamientos, imaginación, conciencia, etc., por supuesto, si lo definimos de ese modo, el alma existe, pero el paso siguiente es decir, pero el alma es física. No es sobrenatural, no está por encima del mundo físico, no es inmaterial y no es eterno de ningún modo. El alma no deja de ser el resultado de una función biológica de un órgano concreto o de un sistema concreto, que es ese órgano el cerebro, ese órgano el sistema nervioso. A mí no me parece de ningún modo ni denigrante, ni humillante, ni ofensivo pensar que las interconexiones y las interacciones de mis neuronas son las que forman mi conciencia. De hecho, al contrario, me parece fascinante. Me parece fascinante que la complejidad biológica durante los últimos 4.000 millones de años de evolución haya llegado a tal nivel como para generar este tipo de reacciones, este tipo de cerebros tan complejos que sean capaces incluso de pensar en qué sucede dentro de ellos mismos. Yo estoy orgulloso de que mi cerebro funcione de una forma tan compleja. Demuestra mucho acerca de mi especie, acerca de mi evolución. Pensar que no soy la suma de mis partes, sino que soy una entidad propia, única, que no hay otra persona como yo en todo el universo. Y por supuesto que no hay nadie que piense como pienso yo. Igual que no hay nadie que piense como piensas tú, seas quien seas. Eso es nuestro alma. Es caduca. Pensar, teniendo en cuenta eso, que el alma es eso, que si definimos el alma de ese modo, el alma es algo físico, es algo que existe, pero existe en nuestra realidad física del mundo. Existe, de hecho, dentro de nuestro propio organismo, igual que existe la digestión o existe el intercambio gaseoso por parte de nuestros pulmones o existe la recepción acústica por parte de nuestros oídos. Es una función de un órgano propio. Es un corazón bombeando sangre o un hígado filtrando toxinas o un riñón excretando o un ojo viendo. Un cerebro pensando. Pensar, siendo así, la realidad, la fascinante realidad, muchos dirían triste, a mí me parece fascinante. Siendo así la realidad, pensar que un cerebro muerto puede seguir pensando, que el alma puede sobrevivir a la muerte, que el alma puede trascender más allá de nuestra propia vida, tiene el mismo sentido que pensar que una lengua muerta puede captar sabores, que pensar que un músculo muerto puede tener contracciones, pensar que un riñón muerto puede excretar, que un hígado muerto puede filtrar toxinas, metabolizar toxinas, que un páncreas muerto puede sintetizar insulina, que un sistema digestivo muerto puede digerir, que un pulmón muerto puede intercambiar gases entre la sangre y la atmósfera, que un oído muerto puede escuchar. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que a nivel psicológico somos, está aquí. Está dentro de nosotros. Es una enorme y complejísima red de reacciones físico-químicas que suceden dentro de nuestro organismo. En el momento en el que nuestro organismo muere, todas esas reacciones cesan. Puede ser triste pensar de este modo, o puedes verlo desde otro modo. Puedes pensar que es la única vida que tenemos y que vale la pena aprovecharla. Algunos siguen teniendo miedo a la muerte. La muerte nos llega a todos. Yo no tengo miedo a morir. Tengo miedo a morir pronto. A morir antes de que todo lo que yo pueda hacer como persona, de que todo lo que mi cerebro pueda descubrir, se lleve a cabo. Pero voy a morir. Igual que vamos a morir todos. Y si estoy en lo cierto, y las pruebas me dicen que lo estoy, cuando muera, para mí se habrá acabado todo. Depende de cómo definamos alma, por supuesto. Si en la palabra alma introducimos, si en la definición de palabra alma introducimos la palabra sobrenatural, bueno, entonces estamos hablando de algo que no puede ser falsado, de algo que no puede ser comprobado. Estamos hablando de un absurdo, de algo que no tiene sentido hablar. Porque tanto si existe como si no, las cosas no van a cambiar. Sin embargo, si definimos alma como lo hemos definido en este vídeo, como ese conjunto de reacciones, de pensamientos, de ideas, de sentimientos, de consciencia, bueno, está claro que el alma existe, pero es física, es natural, es un proceso de nuestra evolución como especie y se muere cuando nosotros morimos. E insisto, pensar que un cerebro muerto puede procesar información tiene el mismo sentido que pensar que un riñón muerto puede realizar la función excretora. Si alguien cree en una vida después de la muerte, es que no entiende lo que significa la palabra muerte. Voy a echar un vistazo al chat para concluir con este vídeo. Oscar Granados dice, también es una justificación para decir que no somos animales y para que la religión nos pueda controlar. Y en parte tienes razón, aunque durante mucho tiempo, sin necesidad de religiones, hemos creído que somos algo por encima de los animales. Shadow D dice, se dice que la posesión demoníaca sobre las personas es la prueba irrefutable del alma. Sin embargo, lo que sabemos es que esas posesiones demoníacas solo suceden a las personas que creen que existen esos demonios. Nunca ha habido un ateo poseído por el demonio. Nunca ha habido un budista poseído por el demonio. Nunca ha habido un sintoísta o un zoroastrista poseído por el demonio. Solo cristianos. Eso indica algo. Y el hecho de que cuando una persona tiene ese tipo de reacciones y es cristiano y se dice de él que ha sido poseído por el demonio. Sin embargo, cuando otra persona tiene los mismos efectos, los mismos síntomas y es ateo y va al médico y lo que tiene es un problema neurológico, nos da algo, una pista interesante. Y es que esas posesiones demoníacas no son más que problemas de salud. Problemas de salud que hay que tratar como tales, como problemas de salud que son, porque pueden ser problemas de salud graves. Y hay que tratarlos como es merecido. Darle alas a la explicación fraudulenta y fantasiosa de que esas conclusiones son ciertas, esas posesiones demoníacas son reales. Lo único que está haciendo es impedir un diagnóstico y un tratamiento para una persona enferma que necesita ayuda. Nahuel dice, yo personalmente creo que lo que más se parece a un alma es el cerebro y el sistema endocrino. Estamos de acuerdo. Oscar Granados dice, lo que quiero saber es por qué el alma tiene un estado gaseoso. ¿Cómo? Mitos la consideran como un soplo de vida, un viento divino, un respiro, etc. Y culturas tan distantes a similitud. Probablemente sea porque los estados gaseosos son algo intangible, son algo que no podemos capturar más que dentro de un globo. Le dan ese aspecto místico, ese aspecto sobrenatural. Es una forma de alimentar el mito, yo creo. Pero vamos, hoy sabemos que no lo es. Sabemos que no es más que una serie de reacciones de nuestro cerebro. Oscar Granados dice, yo opino que el alma consciencia no existe en la realidad, es consecuencia del procesamiento, como dices, es un documento en un disco duro. Más o menos, sí. No existe como entidad propia, pero existe como subproducto de nuestra actividad neurológica. Espero que este directo, un poco distinto al habitual, os haya gustado. Muchas gracias a los patrocinadores, especialmente al señor de Incógnito y a Flat Pluto Society. Y bueno, al resto de patrocinadores también, Drake, Aldras, Raquel García Delgado, Clara Cides, Valls y José. Muchas gracias a los siete, sobre todo al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society. Y como siempre, ya sabéis, hasta la próxima.